culpa de la noche y tira tu vida al derroche y haz lo que tú quieras, tú ni te imaginas lo que te espera. Mañana, mañana entenderás y sabrás ya todo lo que perdiste. Mañana, mañana comprenderás que no es nada justo lo que me hiciste. Cuando esté amaneciendo y en tu cara lágrimas vayan cayendo, y ya te darás cuenta de lo que yo ahora te estoy diciendo. Ay, beberás, beberás, vas a llorar en tu confusión y arrepentimiento. Deberás, deberás, entenderás que solo engañaste a tus sentimientos. Vayan cayendo y ya te darás cuenta de lo que ya ahora te estoy diciendo. Ay, beberás, beberás, vas a llorar en tu confusión y arrepentimiento. Beberás, beberás, entenderás que solo engañaste a tus sentimientos. Pensé llegar a decirte adiós, pero esto que tú me haces no va conmigo. Alguien tendrá que sufrir de los dos y será cruel y grande su castigo. Deberás, deberás, vas a llorar en tu confusión mi arrepentimiento. Deberás, deberás, entender que solo engañaste a tus sentimientos. Deberás, deberás, entenderás y sabrás ya todo lo que perdiste. Deberás, deberás,